Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. Nacimiento del Bautista. Entretanto, le llegó a Isabel el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratulaban con ella. El día octavo fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «De ninguna manera, sino que se llamará Juan». Y le dijeron: «No hay nadie en tu familia que tenga este nombre». Al mismo tiempo, preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió: «Juan es su nombre». Lo cual llenó a todos de admiración. En aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y se apoderó de todos sus vecinos el temor, y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea. Y cuantos lo oían, los grababan en su corazón, diciendo: «¿Qué va a ser entonces de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él». Mientras tanto, el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu, y habitaba en el desierto hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nacimiento del Bautista. Dios pide a todos que sean fieles a su vocación, pero algunos no creen que podrán cumplir con ella y enmudecen voluntariamente. Tú confía en Dios y sé otro Juan Bautista. Propaga tu fe, vívela. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.